me entró el alcohol y me llené con ganas de salir y buscarme a alguien que ame como tú. Sé que tu amor fue reemplazable, luego caiga solución, porque este amor duele, cabrón. Pensé en mudarme a un lugar muy lejos de aquí, para no recordarme de mi tesoro que perdí. Pensé en largarme a un lugar muy lejos de ti, pero no me puedo ver sin ti. Son besos de los que te di, pedazos de mí tú me robaste, de coraje me llenaste, baby, please, déjate venir. Piensa un poco en mí, baby, piensa en mí, baby. Piénsalo tú y yo, empezamos desde cero como antes. No olvidamos del ayer, enamorarnos otra vez. Piénsalo tú y yo, sin celos como la primera vez. Nos enseñamos a querer, pero esta vez hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mal, hay que hacerlo mal. Eso no me importa, yo solo quiero que seas mía. Sin pagar la renta vives en mí, no hay una manera de irte de aquí. Sin embargo para ti fue fácil apagar la llama que prendí en ti. Lo que tú necesites de mí, cúlpame, pero no me dejes de amar. Hazme todo menos déjame ir, bote tras bote me escribo de ti. Soy todo, soy un montón, pero ¿por qué dijiste puedes aguantar? Recuérdate, recuérdate, oh. Solo tú y yo empezamos desde cero como antes. No olvidamos el ayer, enamorarnos otra vez. Piénsalo tú y yo, sin celos como la primera vez. Nos enseñamos a querer, pero esta vez.